Cuando deja de llover, sigue cayendo la gotera. Me muero por tu querer y no me miráis siquiera. Cuando deja de llover, sigue cayendo la gotera. Me muero por tu querer y no me miráis siquiera. Voy a andar con la refalosa, por vos yo me refalé. Voy a andar con la refalosa, por vos yo me refalé. ¿Cómo te reiría si me refalara otra vez? ¿Cómo te reiría si me refalara otra vez? El vino lo da el sarmiento, las uvas la dan la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? El vino lo da el sarmiento, las uvas la dan la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? O andar con la refalosa, por vos yo me refale. O andar con la refalosa, por vos yo me refale. ¿Cómo te reiría y si me refalara otra vez? ¿Cómo te reiría y si me refalara otra vez?